Bien amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este lunes 13 de enero del año 2020. Y continuamos con nuestra programación y para usted que nos sintoniza, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana de lunes, ya no tan fría como en días pasados. Ya nosotros estamos aquí en donde nos gusta estar, en la cabina de transmisión de Radio Universidad Veracruzana, para platicar con ustedes durante una hora con 30 minutos, ya ahorita un poquito menos, sobre los temas que suponemos de interés común y hay pues, muchas cosas que se van sumando en el fin de semana y que queremos compartir con ustedes, pero hoy sí va a ser super lunes, ¿eh? Entonces ojalá que nos permitan acompañarles porque va a estar aquí con nosotros Manuel Vázquez y luego Enrique Salmerón y más todo lo que vamos a ir comentando, que hay bastante y muy sustancioso. Por lo pronto, bienvenidos a la revista. ¿Qué hola, Chuchín? ¿Cómo estás? Buenos días, Chuchi, aquí en la consola de audio. Y también ya está escogiendo la música para esta mañana. Lupita Páez en la asistencia de producción del programa. Lupita, ¿cómo estás? Buenos días. Y nuestros compañeros de aquí del turno matutino en Radio B, todos ya en sus respectivos trabajos, trabajando para ustedes con mucho gusto, bajo la coordinación de Paco Aragón. Saludos también allá en las lomas del estadio, allá por los rumbos de rectoría, en donde Raciel Martínez, en comunicación universitaria, Edgar Onofre, su equipo de trabajo. Y nosotros aquí con muchísimo gusto, Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Bellas hermosas que no hay igual, y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente, y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Mi queridísimo amigo Manuel Vázquez, ¿cómo estamos? Qué gusto en saludarte. Muy buenos días a todos, ya no había estado por acá. El lunes pasado ya íbamos a llegar, pero nos tocó donar sangre para don Miguel Renault. Lo comentamos aquí. Que sí, ayer tarde falleció, sí, a las 7:10 de la noche falleció. Un muy buen amigo, un gran y muy buena voz y un gran comunicador. Un abrazo a Lupita Ramón. Lupita, sí, y bueno, toda su familia. Fue sorprendente porque en diciembre todavía estaba haciendo programas y la Hora Nacional y muchas otras cosas. Muy activo. En paz descanse don Miguel. Y bueno, por la voz razón, oficial de los desfiles, ¿verdad? La voz oficial y de muchos de eventos. Un hombre que se mantuvo en el plano institucional de la comunicación durante largos, largos años de su vida, pues prácticamente todos, y que nunca dejó los medios como como otros grandes comunicadores que se han quedado siempre hasta el final, ¿no? Uh-huh. Trabajando en esto que es la radio, que es un vicio muy bueno, por cierto, para nosotros. Una buena adicción. Bueno, les tenía yo una crónica muy chistosa. Bueno, para mí fue muy chistosa y sorprendente, de estas épocas decembrinas que se pegan con el fin de año y que me tocó vivir. Tal vez la nostalgia propia de la temporada, quizás reflexiones que atraen encuentros y el regreso definitivo del año nuevo de muchas personas hacia su hogar. No lo sé, mi imán para captar historias y mi yo chismoso, mi oreja parabólica. Vaya usted a saber, no sé. Serían las 3 de la tarde aproximadamente de un sábado cuando abordé un autobús de primera con rumbo a Puebla. Asiento número 3. Me gusta el 3 porque son nonis, son manías muy personales. Y en el 2, junto al pasillo, se sentó un joven de 30 años vestido de mezclilla, chaqueta color caqui y una gorra tipo béisbol. En esos asientos se ve muy bien y claro el panorama de la carretera, por eso me gusta sentarme ahí. Mis cavilaciones pues iban puestas en mi viaje, en mi destino, a lo que iba. Y una película X de esas que nunca sabe uno bien qué película es hasta que te concentras verdaderamente, porque es como un ruido de fondo un tanto lacónico para esa hora, bueno, 3 de la tarde. De pronto el tipo de al lado recibe una llamada Y su respuesta fue, bueno, pero resonó prácticamente en todo el autobús. Ay, mi vida, ya estaba yo esperando tu llamada. ¿Por qué? Porque apenas abordé el autobús. Pues es que esto solo encontré en esta corrida. Ay, mi vida, estás celosa. No pienses así, no, mi amor. No. Yo te amo. Ay, mi vida, no me digas eso. Pero mira, yo ya voy para allá y te voy a dar toda la felicidad que tú mereces y que yo merezco. A estas alturas, una cuarta parte de los pasajeros del autobús se iban enterando de todo lo que decía el tipo del asiento 3. Una mezcla de diversión y morbo fue creciendo sobre todo en mí, porque el volumen de su voz al parecer no le importaba. Ay, mi vida, eres tremenda. No, ya cálmate. Dile al chamaco que se quede quieto, que no me deja oír. Pégale un guamazo para que nos deje platicar. Mira, mi amor, no debes estar celosa. Ría nervioso. No, ya te dije que fue la única corrida que encontré. No, mi amor, si tú me amas, debes creerme. Y yo a ti sí te amo, por eso te creo todo. No me digas eso. Dile al chamaco que se calle, que no te escucho. A esas alturas, la molestia del público era evidente. Perdón si digo el público, pero ya todos nos habíamos constituido en el público del hombre. Y la chica sentada a un lado, pues pelaba chicos ojotes. El final era incierto. Uno se rascaba la cabeza, otro se ponía audífonos, algunos con ojos suplicantes miraban hacia donde estaba el conductor como diciéndole, dígale que ya se calle. Y yo casi en shock quería saber en qué terminaría todo esto. Ya que se calle, el niño dijo otra vez, oh, ¿de veras que no me crees? ¿Por qué eres tan celosa si yo te amo? Bueno, ¿tú me amas a mí? Evidentemente, yo imaginaba a su interlocutora todo lo que le decía, cargando un chamaco, quizás en chanclas, vociferando, tal vez en pijama. El hombre cada vez hablaba más alto. Mira, yo solo tengo una rayita de batería. No, pues nada de lo que te diga te calma. Si te estoy diciendo que te amo, pero a los gritos, ¿no? De pronto se me queda mirando y me pregunta, don, ¿de casualidad trae usted un cable cargador o una batería portátil? La chica al lado suyo me vio entre ojos y por encima de su hombro queda y me dijo con sus ojos suplicantes, No, por favor. Sí traigo, joven, pero es un cable especial. No creo que le quede a su teléfono. A lo que él solo respondió con premura, gracias. Aquí llevo tu Navidad, mi amor. No te enojes, mi amor. Obviamente la batería había sucumbido. El silencio posterior fue sepulcral. Todos nos quedamos en ascuas. Yo solo cerré los ojos y pensé, lo que le espera a este pobre hombre en su casa. No cabe duda que la socialización de la celotipia y las muy diversas formas del amor nos rodean, solo que no las percibimos porque nadie se atreve a decir, montado en un autobús de primera completamente repleto y a voz en cuello, te amo, mi amor. Así, te amo, mi amor, a voz en cuello. El chofer del autobús subió el volumen, aprovechó ese momento de los parlantes, dejando en el fondo al buque que cantaba, ¿a dónde vamos a parar? La canción no era, pero yo se la quise poner porque pues me quedaba bien. Me dio mucha risa, me dio ternura. El hombre se me quedaba viendo así como diciendo, perdón, la regué. Y todos los demás hacían como que tosían. Y ¿joven? Fue, sí, muy de como de 30 años. Y me quedé pensando qué bonito es también tener la posibilidad, no a los gritos como iba, porque este hombre iba a los gritos. Todo el mundo se enteraba de lo que hablaba. Crónicas de autobús. Sí, sí, y de primera. Porque hay crónicas de primera, de segunda, de tercera y de cuarta. Esta fue de primera. Digo, qué bonito también que un hombre y una mujer, pero que un hombre se dé permiso de decir te amo abiertamente, ¿no? Y estas escenas de celos muy abiertamente a muchos nos pasan. No importa la edad, la formación, caemos a veces en esos baches. ¿Dónde andabas? ¿O qué hiciste? ¿O por qué esto? No importa la formación intelectual, la formación académica, no importa la edad. Todos nos vemos de alguna u otra manera cuando estamos enamorados o amamos o creemos amar a alguien o amamos a alguien en estas escenas que a veces pueden ser ridículas o chistosas como esta, pero que tienen tienen un fondo amoroso que finalmente nos llena de ternura y de esperanza de que el mundo puede y debería estar rodeado de amor y no de fantasías del amor, como le pasó a este hombre es que los celos y que yo son, pude atestiguar, ¿no? A pesar de que pueda haber nada más una intención de curiosidad por donde lo viste o qué hiciste o algo, siempre hay ahí como algo que subyace, ¿no? Sí, y bueno, los celos no son... de celos. No son buenos los celos cuando son enfermizos, tal vez como este, que el hombre fue padeciendo ahí, porque estaba angustiado cuando se le estaba acabando la pila. Qué cosa más terrible. Pero los celos, en una buena dosis, son buenos y naturales en cualquier pareja. Pues esto sucedió no entre... No sé qué es peor, que uno lo sienta o que uno sea víctima de los celos de la otra persona, porque es igual. Que las dos cosas son terribles y pueden destruir una... Si son con moderación, la psicología dice que está bien. O sea, no hay que rasgarse las vestiduras. Todos sentimos alguna vez celos. Pero si uno de los dos la padece y es innecesaria y es completamente irracional y es una celotipia, y la celotipia ya es una enfermedad, sí es muy sufriente, ¿no? Sí es muy dolorosa para tanto para el que la siente como para el que la está recibiendo. Lo que yo no me explico es cómo puede haber gente, y cada vez hay más, que se ponen a hacer negocios o a platicar sentados en la taza de los baños. Ah, sí, sí, los también. Los baños de los restaurantes, también. Por ejemplo, ¿no? Entonces ahí sí. Te vas enterando de un montón de cosas. Y gente que no le importa que te vayan escuchando. Yo soy muy escrupuloso, a mí me da mucha pena que escuchen mis conversaciones. Pues sí. Si voy en un autobús, trato de decir un mensaje, al ratito te llamo, o sí, algo así, pues ¿no? Sí, o mensajea, porque es algo muy... No, este hombre iba a los gritos, toda la mitad casi del autobús se iba enterando de lo que iba diciendo. Por cierto, quiero aprovechar que este jueves inicia un taller, si se completa el cupo de locución, la parte 2 del taller de la voz que hice en el verano pasado. Si alguien tiene intenciones de aprender a mejorar su locución, que se comunique conmigo por medio del Facebook, salgo como Manuel Vázquez, a ver si logramos el cupo. Si no lo logramos, lo pasaremos para principios del mes de febrero. Acuérdense que es Manuel Vázquez con S. Con ese. Gracias, Carlitos. Y va a ser allá en Radio Más, ¿no? No, va a ser en la casa de nadie. En la casa de nadie. Perfecto. Sale. Bueno, gracias. Gracias, Manuel. Que te vaya muy bien. Gracias. ¿Sabes quién nos llamó, Chuchín? Marisol, la compañera que estuvo aquí con nosotros hace tiempo. Dice, buenos días a los revisteros. Hoy estoy en Acayucan, pero pido felicitaciones a mi padre que hoy cumple 65, músico jalapeño de nacimiento, pero sureño de corazón. Bueno, pues con mucho gusto, no sabemos cómo se llama tu papá, pero seguramente nos está escuchando. Felices 65 y a Marisol, pues que te vaya muy bien, te extrañamos, te mandamos un abrazo y un beso. Carlos Vargas, el doctor Carlos Vargas, manda una felicitación a Manuel Vázquez. Muy buena la crónica, sí, muy divertida. Pues esas cosas, ¿verdad?, que suceden, pero yo no sé, este hombre tiene como imán para que le pasen cosas extraordinarias, algunas más, otras menos, pero que puedan nutrir sus crónicas de banqueta que tanto éxito han tenido. Muy bien. Julio Cruz es el apá de Marisol. Julio Cruz, don Julio. Don Julio, ese es un tequila, ¿verdad? Ah, pues un tequilita para festejo con don Julio. Julio Cruz. Muy bien, les iba yo a comentar que el doctor Ignacio Alberto, homeópata, le manda a sus pacientes revisteros, pues sus mejores deseos, porque este año no haya tantas enfermedades, aunque a él no le convenga esto mucho, porque de eso vive, pues es médico. Pero manda un abrazo y que está aquí en Jalapa del 13 al 21 de enero. A partir de hoy y hasta el 21 de enero. Ahí en Luxemburgo número 7 u 8, nunca me acuerdo del número, y es en Altos, es Luxemburgo 78. Luxemburgo es esta callecita pequeña que está paralela a Allende, como rumbo a los lagos, más o menos por ese rumbo, un poquito antes. Luxemburgo. Bueno, saludos a Ignacio Alberto. Muy bien, pues hay muchas cosas que comentar y sobre todo lo que está llamando mucho la atención es lo que pasó en Torreón con este chavito de 11 años que profusamente ha sido que ha sido difundidas en los diferentes medios, en todos los noticieros. Y sobre todo lo interesante, pues, son los análisis. Aquí ya ven ustedes que no nos gusta mucho abordar temas que tienen que ver con la sangre, con la violencia. Pero esto trasciende a lo que podría ser como una noticia nota roja, porque trasciende en el sentido de que implica un análisis más profundo de lo que está pasando con los niños, de lo que está pasando en la sociedad, de las influencias o posibles influencias que tienen la juventud, los chavitos, con respecto a, pues no sé, a la manera de esta cuestión imitativa de lo que sucede en Estados Unidos. Es como una descomposición de un sistema en general, ¿no? Salvo algunos países, y que nos llega aquí a nosotros también. Algo le está pasando al mundo y lo vemos por todas partes, y ahora con la facilidad de enterarse a través de las redes y de los noticieros y todo de manera inmediata, es una desazón. La verdad es que es una cosa terrible. Ya los noticieros empiezan con una página roja, ¿no? Todo el tiempo, y cada vez son más el tiempo que le dedican a todos estos acontecimientos, ¿no? De violencia cotidiana, de violencia intrafamiliar, de violencia internacional, de violencia por todas partes. Y luego todavía se chuta uno las series, ¿no? Pero hay muchos analistas, y lo iremos desmenuzando poco a poco, que tratan de ver por dónde puede ir el asunto, porque no era algo inédito aquí en México, pero sí estábamos más acostumbrados, si se me permite la expresión, a ver este tipo de cosas en Estados Unidos. Se dice que fue una cuestión imitativa de aquel acontecimiento en donde en Estados Unidos, en Columbus se llama, una escuela, un chavo llegó y mató a un montón de gente, ¿no? Pero porque me explicaba alguien que este juego al que se le está, en algunas personas, echando la culpa de esta posible acción de este niño de 11 años, no lo pudo haber visto él porque ya no hay aparatos para ver este jueguito, que era muy antiguo ya. Y el hecho de que haya ido vestido como un superhéroe era que el niño que mató a aquellas personas en el 2000, no me acuerdo, en Columbus, o en Columbia, iba vestido así. Entonces, una cuestión de imitación, pero ¿cómo fraguar todo esto? ¿Cómo explicarse que se pudo haber hecho de armas? Y hay una serie de interrogantes ahí tremendas, ¿no? Álvaro Cueva dice que todos somos un poco culpables de este asunto. Braulio Peralta relata que él, cuando tenía 11 años justamente, su papá era cazador. Le gustaba cazar. Y obviamente es algo con lo que pues él ha luchado, ¿no?, psicológicamente, porque pues son pocas las personas que avalan este tipo de actividades, ¿no?, de lo que es la caza, ¿no? Pero él dice que él sabía que había un arma en su casa, pero que no la había encontrado. O sea, no lo había buscado mucho, pero un día se la encontró en el ropero, en el armario. Era un rifle, parece, creo que era un rifle. Y pues se sintió así como muy emocionado de agarrar el rifle. Y estaba frente a un espejo y jugando así como Robert De Niro en la película aquella de Taxi Driver. Pues se miró al espejo y se amenazó él mismo, se apuntó él mismo al espejo y disparó. Nunca pensó que estaba cargada, y entonces fue una explosión tremenda. Dice, se cimbró toda mi casa porque era un rifle. Enrique, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Pero pues yo me quedé azorado, asustadísimo de lo que había pasado, y además oí que venía mi papá corriendo, y ese fue el peor miedo que tuve, porque dije, ahorita me va a poner como, ¿no? Y la verdad es que me dio un abrazo. Sí, se había asustado tanto que cuando llegó y vio que yo estaba bien, pues me abrazó, ¿no? Pero entonces eso le da pie para una reflexión de que estamos descuidando a los chavos. Hay unos promocionales últimamente que están hablando de esto, ¿no? De si lo ves algo extraño, si tiene esto, si, es decir, acercarse un poquito más a ellos. A veces es muy difícil porque ellos mismos rechazan la intervención de papá o mamá en sus asuntos, ¿no? Pero algo se tiene que hacer porque lamentablemente solo cuando suceden este tipo de cosas, entonces la atención voltea hacia un acontecimiento y entonces está tratando de encontrar explicaciones y soluciones. Que la mochila, decía la esposa de López Obrador, Beatriz, pues que la mochila la revisen desde la casa, ¿no? Y otros dicen, pero es que no es posible que tengan un niño tantos policías, revisar en su casa, luego te la revisa en la escuela, y luego te la revisa el policía, y dice, bueno, es como acusar a los niños, ¿no? De que ellos son los culpables realmente, pero en ese sentido, hablando de un niño de 11 años, pues habría que ver las razones, ¿no? Y qué tan culpables somos nosotros, de alguna u otra manera, por permisividad o por nuestra manera de vida o porque no hacemos nada por erradicar, digamos, la violencia como un espectáculo. No sé, es una cosa muy difícil. Pero, por ejemplo, Gibran Ramírez dice que este asesinato se ha explicado poco y mal por las prisas y por el dolor que implica siempre ver la realidad de frente. Un problema de fondo podría ser la desafiliación social, ¿no? La falta de vínculos significativos y seguridades para el futuro. Un asunto que no va a revertirse pronto porque reparar daños sociales profundos requiere abundantes recursos y entendimiento, pero en cambio quizá la principal consecuencia pública sea la extensión e intensificación del operativo Mochila Segura. Ayer Milenio daba cuenta de que esto fue lo único que se le ocurrió a Alejandro Murat y seguramente otros gobernadores lo replicarán. Por si fuera poco, en Oaxaca corresponderá aplicarlo a maestros, padres y policías. Es un error hacer que todos los niños blancos de la desconfianza del Estado, asesinos potenciales, y volver a la escuela a un terreno de lógica policial. Es desaconsejable, perdón por decirlo suave. Llama la atención la falta de inventiva de las autoridades políticas y educativas, pero les tengo un regalo, una propuesta de Patricia Reyes González, mi mamá, maestra de toda la vida. Olvidarnos de las pesadas mochilas saturadas de libros, cuadernos y materiales que diariamente encorvan las espaldas de millones de niños. La mochila saturada, además de generar problemas ortopédicos, tiene su raíz en una concepción educativa antipedagógica que echó profundas raíces entre nosotros. Para algunos directivos, padres y maestros mismas, no es incómodo el papel de llenador de libros, cuadernos y guías. Así hay algo material que hace pensar que se avanza en sus últimos años de servicio en la escuela oficial. Mi mamá decidió que sus alumnos utilizaran un solo cuaderno para todas las materias. Los libros y la lapicera se quedaban en la escuela y todo se cargaba solo se cargaba el cuaderno de trabajo de todos los días, por si alguna tarea o por si algunos alumnos querían escribir de manera libre sobre alguna experiencia. Fueron más felices porque cantaron, bailaron, reflexionaron más, en lugar de vivir para llenar tantos cuadernos como fuera posible. En las evaluaciones estandarizadas obtuvieron resultados similares y a veces superiores a los de sus pares. Entonces, elevar esta medida a política pública general sería problemático en la implementación, como siempre, porque, bueno, ¿a dónde poner todas las mochilas en el salón, etcétera, etcétera, ¿no? Pero puede haber inquietud y preocupación entre padres de familia porque a todo mundo le cuesta cambiar de rutinas. Pero la demostración de la comodidad y practicidad hará que muy pronto se vean las ventajas. Bueno, pues como está ahí muchas otras reflexiones que se están haciendo con respecto a este asunto. Edith, me encantan las crónicas de banqueta de Manuel. Gracias a Manuel y a Carlos por abrir un espacio. A Carlos por abrir un espacio para Manuel, ¿no? Pues el agradecido somos nosotros, ¿no? En su programa excelente, la revista. Los dos sos unas estrellas. No todos piensan lo mismo, ¿verdad? Pero gracias. Soy Edith, generalmente les escribo por Twitter, pero descubrí que tienen WhatsApp. Sí, aquí estamos para servirles. De muchas maneras nos pueden contactar en las redes o a la antigüita por teléfono, en el WhatsApp, como ustedes quieran. Bueno, son las 8:31, es la hora de la música. Fitzgerald, amar la lectura es trocar horas de hastío por horas de inefable y deliciosa compañía. Continuamos. Giovanni Battista, Sinfonía número 4, el movimiento Allegro. Ahorita me van a pasar el teléfono de Ignacio Alberto Méndez, que por alguna razón no lo encuentro, pero tengo el celular de Tulancingo, donde él radica y viene aquí a Jalapa una semana cada mes, y ahorita va a estar aquí. Es el 775... Ah, espérate, ya me lo mandaron rápidamente. Pues es que es el mismo. Es 775-752-5114. 775. No sé si se tenga que marcar la alada 521. Bueno, pongan todo, ¿no? 521-775-752-5114. Ok, gracias. Dice Jordi Soler, que siempre lo andamos buscando y en el milenio, que en 1925, hace casi 100 años, José Ortega y Gasset escribió un artículo en el que se quejaba de la obsesión por la vida saludable que observaban sus contemporáneos. Parece que esta obsesión tan nuestra, tan del siglo XXI, de mantenerse en forma, haciendo ejercicio, comiendo productos saludables, rehuyendo los excesos y los vicios, viene de lejos, de un siglo atrás, cuando menos. Aunque entonces la doctrina de la vida sana no era tan invasiva, tenía menos canales para difundirse. Al parecer, esta obsesión por llevar una vida sana que nos prolongue la existencia, aunque luego a veces si le... ¿Cómo se llama una...? Una encuestadora muy famosa que murió de cáncer porque fumaba mucho. Y entonces, hablando de la muerte o de la proximidad o de la posibilidad por el riesgo que corría, decía, es que yo no entiendo, hay gente que quiere prolongar la vida de muchas maneras, pero sin saber exactamente para qué. ¿Para qué quieren prolongar la vida? Es decir, mucha gente ni siquiera lo sabe, llevan una vida totalmente anodina, ¿no? Sin legar nada, sin proponer nada, sin aportar nada, ¿no? Pero bueno, esta obsesión por llevar una vida sana que nos prolongue la existencia, aunque no sepamos para qué, es una cosa cíclica y reaparece después de un periodo de hedonismo colectivo, como sería el caso de nuestro tiempo. Todo ese sibaritismo, esa voluptuosidad, esa condescendencia frente a los vicios y el placer que articuló a la sociedad occidental buena parte de la segunda década del siglo XX, ha desembocado en la vida saludable del siglo XXI. El péndulo se ha ido hacia otro lado, precisamente como pasó en 1925, cuando la ciudadanía basculaba hacia lo saludable después de unas décadas de disipación que en 1858 denunciaba alarmado el poeta Walt Whitman. En el periódico de esa época de New York Atlas, el poeta escribía con el seudónimo Moss Belsor unas filípicas en contra de sus contemporáneos. Bueno, el caso es que Whitman, el gran poeta, se quejaba en su época de que sus contemporáneos eran unos disolutos, mientras que Ortega y Gasset, casi 70 años después, se queja de lo contrario, de la paradoja en la que están atrapados sus contemporáneos, que para alargar sus años de vida se privan de la vida, una paradoja que ha vuelto con fuerza en el siglo XXI. Es decir, hay que entender que se privan de las cosas que les gustan, pero que por no perder algo de salud, pues no lo hacen, ¿no? y que no caen en excesos y que no se permiten darse un placer por mantener un estatus así saludable al 100%, ¿no? Yo no sé si esto es criticable o no, ¿eh? Finalmente es una decisión de la gente y si para ellos no implica un sacrificio, pues adelante. Pues ¿cómo vamos a criticar la vida sana, no? Lo que sí se critica son los excesos en los que caen algunas personas. Bueno, la señora de Martina de la Colonia pregunta dónde puede escuchar la Radio Libertad, que se escuchaba en esta radio. ¿Una Radio Libertad? No, ¿verdad? Habrá una por internet, ¿no? De don Ricardo, ¿o no era Libertad? Debe ser por internet. No, pues no sabemos, Martina, disculpe. Confirmado la tercera temporada de la exposición Sitio Arqueológico Macuiltépetl al 30 de marzo de 2020, nos anuncia Rebeca Uchés. Conocer para conservar la importancia de la exposición Sitio Arqueológico Macuiltépetl con el arqueólogo José Antonio Contreras Ramírez y el maestro Luis Arturo Herrera Aldana, hoy a las 12 del día en el Museo Casa de Jalapa, ahí abajito de el Ágora de la ciudad. Héctor Campos, ¿cómo estás? Muchas gracias. El teléfono fijo aquí del doctor Ignacio Alberto es el 2281-860-843. 22. Bueno, sería el fijo, el puro teléfono sería 186-186-0843. 186-0843. ¿Sale? Gracias, Héctor. Por aquí nos vemos pronto. Que venga Héctor a saludar aquí a su auditorio, a sus fans, ¿no? A ver si abrimos un espacio para este viernes, ya se lo confirmaremos. Esto por aquí, ¡ay, qué buena película! Les quiero recomendar, a lo mejor ya la vieron. Se llama La Teoría del Todo. ¿Qué película hace? ¿Qué actuación de este joven que ya nos había sorprendido en algunas otras películas, como La Chica Danesa? Un excelente trabajo. Y ahora está haciendo un trabajo también de premio de Oscar. Él se llama Eddie Redmayne, un actorazo inglés que está haciendo el personaje de Stephen Hawking. Una maravilla, de veras encantador el trabajo que hace. Fantástico. Es de agradecerse, uno se conmueve y llora y dice uno gracias, gracias, porque en medio de toda la porquería, de toda la podredumbre y de todo lo que está sucediendo, aparecen estas luces, ¿no? Estas luces que tienen que ver, por una parte, con el personaje real, por su trabajo científico sobre el estudio del tiempo, el origen del tiempo, del universo, del infinito, de los hoyos negros y todo. Y luego esta recreación que hace Eddie Redmayne en una película sumamente buena, de esas que te congratula, te contentas con el mundo, ¿no? De que haya este tipo de manifestaciones. Muy, muy agradable. La teoría del todo. Bueno, pues después de esta pieza musical que vamos a escuchar, ya estará aquí con nosotros Enrique Salmerón. I's a muggin' boom, we's a muggin' boom, I's a muggin' boom. Da do do ba bo ba do. I has a mug and boom. We is a mug and bang. I has a mug and boom. bebop, bebop, bebop, bebop. Nobody knows just how it started. Somebody blew it through a horn. Somebody played it on the fiddle. Somebody sang it and a song was born. Now it's the craze, the new sensation. It's the song the bands all swing. Now it's the phrase that rocks the nation. Don't try to stop me cause I'm gonna sing. I's a muggin' boom, da-dee-da. We's a muggin' bang, da-dee-da. I's a muggin' boom, da-dee-da. Boo-bop-dee-bop, boo-bop-dee-ho. Muggin' boom, we's a muggin' bang, I's a muggin' splat, roo-hoop-ra-hat-roo-hoo, I's a muggin' boom, we's a muggin' splang, I's a muggin' boom, pra-hat-doo-doo-doo-nanny-doo-day, Dangle's muggin', old Stephen's muggin'. Oh, everybody's mug on down. Oh, the mug, mug, mug it. The mug is fast. Decía Sir Francis Bacon, algunos libros son probados, otros devorados, poquísimos masticados y digeridos. Continuamos. Django Reinhardt, aquí en la revista. Una cita con la cultura, así aparecen en su cuenta de Twitter. Hay mañanas como hoy lunes que podemos afirmar sonriendo de aquí somos. Este día es uno de esos y a lo que sigue, que el amor y la buena vibra no se pueden ocultar. Saludos a la revista y a Manuel Vázquez. ¡Ay, qué bonito escucharles en vivo! Mira, mi querido Enrique. ¡Qué bonito! Siempre es. Las mañanas jalapeñas son... ¿Cómo? De postal. Esto hace unos años era increíble. No podía ser, no lo podrías creer si te hubieran pasado una cosa de estas para ver los videos. ¿Te acuerdas videos, que existían, ¿no? existían las tarjetas postales solamente? Las tarjetas postales. Sí, pues tenían las fotografías. Ya no existen, mandadas, ya no existe. Ya son reliquias de colección, sí, también. Sí, es cierto. Pues, buenos días a todos los revisteros, amables radioescuchas. Pues, lo típico, lo tradicional y lo de corazón es desear un buen año, un inicio de año para todos ustedes, con los buenos deseos y con las buenas intenciones de todo. Todo el mundo va a hacer que el ejercicio, que ahorrar, que a dejar de fumar. Yo lo que voy a hacer es escuchar a Beethoven. ¿Y por qué voy a escuchar a Beethoven? Porque se cumplen 250 años. Pero eso no es ningún esfuerzo, mira. No, que no, es un deleite. Además, todas las orquestas del país, sí. Muchos músicos van a celebrar el nacimiento de este gran genio de la historia de la música. Padre, 250 padre. Años, que viene muy bien, sobre todo porque, por ejemplo, Alemania, van a invertir 6 millones de euros para la celebración. En Europa, todas las orquestas, va a haber festivales en honor y en homenaje a este gran compositor. ¿Pero qué tiene de genial este hombre? Un hombre común como todos nosotros. Él nace particularmente en dos momentos históricos muy importantes, la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. Le tocan a la par. Entonces, todos los movimientos filosóficos, sociales, económicos, políticos, los vivió él. Beethoven era en su... No, yo no quiero hablar de su biografía, va a haber gente más especializada que yo que lo hable. Pero Beethoven nace dentro de estos márgenes y... Pues es el, nace también como Mozart en el seno de una familia musical. Y a pesar de ello, su padre era alcohólico. Él tiene más el impacto de la influencia del abuelo. Y el amor materno que se muere, la madre. Y bueno, él lo siente mucho. Y bueno, eso va como decantando un poco la personalidad de este impresionante genio. Sin embargo, es cuando llega a Viena, 1790. De Bonn se traslada a Viena, a pesar de él no quería salir de allí. Porque Viena es la capital mundial de la música, de las artes, de la cultura. También lo era París, en Francia, en esa época. Y Mozart ya estaba. Mozart ya estaba, pero sin embargo había que emigrarse a los grandes centros donde estaban pues, la aristocracia, los que pagaban, los mecenas. Y entonces Beethoven a corta edad se va para allá. A los veintitantos años se emigra para Viena y empieza a formarse a un grupo con aristócratas de amigos, pues a dar clases, a componer. Él es uno de los primeros compositores que empieza a publicar su obra y a venderse, a vivir un poco de esto de las regalías, o los derechos, arreglaba tanto, ¿cuánto me das por la sonata Claro de Luna? Te doy tanto. Bueno, y esas eran las comercializaciones en aquella época, ¿no? Admiraba mucho a Goethe, ambos se admiraban. Hay una pues quizá anécdota, todavía se supone que Goethe y Beethoven caminaban por el campo cuando se cruzan por allí un aristócrata, un conde. Goethe, como servil, como un genio que le era, pero que sin embargo ante la aristocracia inclinaba la cabeza, hace esto frente a este aristócrata. Y Beethoven se da la vuelta a la espalda y sale caminando y dice, no puedes hacer eso, o sea, ¿cómo se te ocurre? Ellos son inferiores a nosotros. Ese era el temperamento de este gran genio, ¿no? Producto quizá también de su sordera prematura. Y a pesar de que la sordera le llega, es cuando empieza a componer sus mejores obras. Sí, es como una cosa muy, muy, muy... muy, muy significativa. Pues además Beethoven empieza a brevar del pensamiento de la ilustración de aquel momento de Montesquieu, Rousseau, empieza a admirar a Bonaparte como libertador de la sociedad, sí, y su tercera sinfonía, que es uno de los modelos y uno de los ejemplos más claros del inicio del romanticismo que se viene heredando de Sturm und Drang, que establecen los poetas alemanes, hacen que Beethoven pues sea un hombre piadoso, sea un hombre misericordioso, sea un hombre que ve el amor de manera muy pura, a pesar de su carácter tan... Así era ya, en la tercera ya era más Beethoven, ¿no? Porque las primeras dos todavía eran más mucha influencia de Mozart, el clasicismo, con la tercera empieza a romper los moldes del clasicismo. Que es la heroica, armonía, ¿no? Sí, la heroica, que originalmente se llamaba Sinfonía Bonaparte. Ah, mira. Precisamente por el idealismo político, militar, la sociología que tenía Bonaparte. Y cuando se entera de que se proclama emperador, rompe la dedicatoria y dice es un nombre común como cualquier otro. Entonces, sin embargo, la tercera es la que rompe, ese es el parteaguas entre el clasicismo y el inicio del romanticismo. Bueno, sin embargo, el estilo de Beethoven pues llega a la majestuosidad. Había una musicóloga norteamericana que decía que es como un toro salvaje haciendo el amor, ¿no? Era de repente los momentos de ternura y de pasión y de amor contra inmediatamente la ruptura del temperamento con esa tensión y esa angustia, pero todo es el reflejo del mundo interno que estaba viviendo. Eso se ve más en sus sinfonías. no solamente en la sinfonía, sino en los cuartetos de cuerda, en sus cambios abruptos, que son los elementos musicales que nosotros percibimos en la armonía que se maneja. Pero yo nunca he escuchado de veras esas explosiones y esa dulzura de pronto como del concierto número uno para piano. Uh-huh. Bueno. O el emperador. Sí, o el emperador. Esos son precisamente los momentos de quietud, de paz, por eso se llama Tormenta y... O la Sexta Sinfonía, ¿no? Es lo que es el rompimiento y la exacerbación del espíritu atormentado, y surge, por ejemplo, Héctor Berlioz con su Sinfonía Fantástica, con este muchacho que se enamora de un amor utópico y que cae en las drogas. O sea, ese sentimiento de Schubert en ese momento en que son los cantos amorosos con la ruptura, como estábamos oyendo con Manuel cuando el tipo del camión estaba hablando. Bueno, pues exactamente es el reflejo de eso, de los sentimientos, de la emoción, de ese desabrupto, de los momentos de calidez con los tormentos de celos, etc. Ese choque, la Sexta Sinfonía, los momentos lánguidos y plácidos de la naturaleza con los momentos de tormenta, de lluvia y de huracán. Uh-huh. Y ahorita quisiera comentar también de esta gran importancia de este compositor. Por ejemplo, la primera vez que se escucha una sinfonía de Beethoven, a menos de que se descubra lo contrario, en Jalapa, es en 1930, en el segundo concierto de la Sinfónica, se escucha la primera sinfonía con Juan Domán. Y a partir de allí, en Jalapa, empieza a tener también una tradición beethoviana. Los primeros estudiantes de piano, Raúl Ladrón de Guevara, Charo Lomán, Guadalupe López, Estela Olvera, señora Buchez, todos ellos empiezan a tocar las obras para piano de Beethoven, ¿no? Empiezan para Elisa, ¿no? Y son, me das pie precisamente para hablar de los rankings, las obras más populares de Beethoven, y una de ellas precisamente es un minueto en sol mayor, que es una colección de 6 pequeños minuetos que no fueron catalogados, fueron descubiertos después de la muerte de Beethoven, descubrieron los manuscritos, y se le conoce como los 6 minuetos fuera de catálogo, y que los estudiantes de piano lo tocan como las primeras piezas de su repertorio. Y es tan bello este minueto que es interpretado con flauta, en cuarteto de cuerda, sinfónica. Y lo vamos a escuchar, el minueto en sol mayor de Ludwig van Beethoven. Pues este fue el minueto en sol mayor de Beethoven. Estábamos ahorita comentando de que, bueno, la universalidad de la música de este genio, pues no tiene tiempo. me decía Carlos hace un momento que recordaba la sonata Claro de Luna en un comercial de televisión, y así ha habido mucha música clásica hace muchos años. Que es utilizada para estos fondos musicales. Otra de las obras también muy emblemáticas, muy, muy querida y muy, muy recurrida por los principiantes estudiantes de piano, es un género que se llamó la bagatela, y una de las bagatelas más hermosas y más famosas que ha habido es la famosa Paralisa, que fue publicada por primera vez en 1867, muchos años después de la muerte de Beethoven. La partitura, el manuscrito, fue descubierto en el Museo de la Casa Beethoven y fue hecha por un musicólogo, un músico, Ludwig Noll, que tomó los esbozos del manuscrito número 216 y reelabora la partitura. Existe una gran controversia en los últimos años de que si fue de la autoría de Beethoven o fue de la autoría de Noll. Sigue dudándose, sin embargo, a pesar de los descubrimientos musicológicos que puede haber, el público, la gente que lo ha escuchado, que la ha disfrutado esta pequeña pieza, va a seguir diciendo que es de Beethoven, ¿no? Hay dos, ha causado también dudas de quién es la famosa Elisa. Parece ser que el manuscrito es tan ilegible, el título de la obra, que pudiera decir, que era el nombre de Teresa en alemán, Terese, y se pudiera entender como Elisa, que era una alumna de Beethoven en aquel entonces. Otra más reciente, una de los años 2000, es de que tuvo Beethoven una prodigiosa alumna, Juliana Catherine Elizabeth, que de cariño le decían Elisa. Entonces, bueno, sea una cosa o sea la otra, esta es una de las pequeñas piezas que le han dado una fama universal a Ludwig van Beethoven. Y lo vamos a escuchar con un pianista chino llamado Lang Lang, que es una de las grandes figuras del piano en la actualidad, y creo que la van a disfrutar. Thank you. pues es esta, la hermosa Bagatela. Sí, claro. Para Elisa me decía Carlos que qué forma tenía, que si era una sonata. No, la forma sonata no, pero es una Bagatela, como decir, cualquier cosita, ¿no? Una cosa sencilla. Sí, vamos a hacer esas Bagatelas. Sí, exactamente. Pero es una obra escrita en cuatro partes distintas, con una coda final, muy bien contrastadas, el tema plácido y lindo de Para Elisa con momentos fuertes. Esa es una de las características, precisamente los choques entre el bien, el mal, o el positivo, el negativo, la melodía dulce y la no melodía tormentosa, son de las características precisamente del romanticismo. Y es con Beethoven que tiene una, empieza a tener esa gran trascendencia. Beethoven se enamoró, muchas veces se enamoró Beethoven, a pesar de ese carácter malgeniudo que tenía. Adoraba a su sobrino Karl. Lo recibió, lo sobreprotegió, vaya, fue más que un padre amoroso, consentidor. Sin embargo, pues el sobrino pues no le pagó con esa gratitud. ¿Músico también? Lo quiso hacer músico, el niño no tuvo las grandes cualidades que pudo tener Beethoven. Y bueno, Beethoven realmente sufrió lo que es la falta de cariño, la falta de comprensión. Son tristes y dramáticos los cuadernos de apuntes, porque como no escuchaba, tenían que escribir las conversaciones en un cuaderno. Y existen los cuadernos, entonces se ve ahí el dramatismo diciendo que pues no podía vivir con esa soledad del sonido, ¿no? La falta y la carencia. Es lo que hace más grande y maravillosa su obra, que no la podía escuchar, ¿no? Hay películas que reflejan de los estrenos de sus grandes obras y la gente aplaudiendo y él no oía nada, ¿no? Cuando se atrevió a dirigir el estreno de un, no recuerdo si uno de sus conciertos para piano o la novena sinfonía, realmente no pudo ya percibir nada, ¿no? En esa época ya estaba totalmente sordo. Sin embargo, en algún momento se enamoró y producto de este momento amoroso es una carta que se ve, que escribe a uno de sus amigos y dice, ahora vivo más feliz, no podrás figurarte, a su amigo Begeler, no podrás figurarte la vida tan sola y triste que he pasado en los últimos tiempos. Vivo del más dulce modo y voy más allá que los hombres. Cambio total en mi vida, la he realizado, la gracia de una muchacha adorable que me ama y que amo. Estas son mis primeras horas felices desde hace 2 años. Y producto de eso surge una de las sonatas más hermosas que compone Beethoven. Él escribió 32. Esa se llama la sonata número 14 en do sostenido menor, casi una fantasía conocida como el Claro de Luna, dedicada a la que era su alumna, Giulietta Giucchiardi, de 17 años de edad, fue su alumna. Sin embargo, la muchacha, pues por esa edad y de gente de la aristocracia, hizo sufrir cruelmente a Beethoven, pues era egoísta, coqueta, pueril, y finalmente acabó casándose con otro aristócrata. ¿Los nombres ellos se los ponían? Eso iba a decir, los sobrenombres no lo ponían ellos, los ponían los editores. Sí, claro. En este caso surgió a raíz de la comparación que hizo un poeta, Ludwig Rellstab, que realizó entre el primer movimiento de la pieza y el Claro de Luna de un lago de Lucerna. Entonces, esta sonata pues ha trascendido como una de las obras maestras de Beethoven. Sus otras sonatas para piano, la Bernstein, la Passionata, la Patética, pues reflejan mucho de ese sentimiento romántico que tenía el compositor. Uh-huh. Sus últimos opus también de para las grandes sonatas para piano. Y vamos a escuchar esta interpretación de la sonata Claro de Luna con Claudio Arrau, el gran pianista chileno. Thank you. nos quedamos así como en un estado volátil. Volátil, sí. Es un poco más larga la obra, pero realmente imagínense este claro de luna en ese lago de Lucerna, es decir, debió ser fantástico para motivar la imaginación de los poetas y de los artistas, como es claro en el periodo del romanticismo, todos los sentidos son exacerbados y es visto todo con una mayor majestuosidad, parte de este movimiento. Pues estábamos comentando su concierto para violín, su concierto triple de violín, cello y guitarra, el concierto triple, sus conciertos para piano. No sabemos por qué nomás escribió un concierto para violín, ¿verdad? No, realmente no. Y tuvo mala suerte porque el violinista al que estaba dedicado no lo quería estrenar porque era difícil. Sin embargo, es una de las joyas musicales más interesantes, más importantes que tiene el repertorio del violín. Sí. Quizá una de las obras más importantes, bueno, no más importantes, sí, yo creo que la de las más conocidas de importancia es la Sinfonía número 9, Coral, por su famoso último movimiento, que ese le vamos a dedicar un programa especial. Sin embargo, algo que a una pieza que mucha gente recuerda, no porque sea de Beethoven, sino por lo que conlleva después, es la famosa Marcha Turca de las Ruinas de Atenas. Mm. Las Ruinas de Atenas fue una obra teatral de August Kotzebue, llamada así, que se estrenó en Budapest en 1812, a la cual Beethoven compone la obertura y la música incidental. Y de allí el tema de la Marcha Turca proviene de sus 6 variaciones del año de 1809. Sin embargo, este tema de la Marcha Turca es un tema melódico, repetitivo, muy vivaz, que pretende ser una gran marcha o procesión que va del piano al forte y al piano, como la marcha va, viene y se retira. Y la vamos a escuchar en una interpretación original para piano. Y ustedes van a decirme, mentira, esa no es una obra de Beethoven. Efectivamente, en 1971, el 20 de junio, sale al aire el programa de El Chavo del Ocho, Chespirito, un gran éxito, y utiliza como tema principal esta obra. Sin embargo, el tema musical ya había sido elaborado años antes por Jacques Perret en su disco The Elephant Never Forgets, El Elefante Nunca Olvida, y de ahí toma Chespirito una serie de piezas que son parte de su programa. Es como si era cultural El Chavo del Ocho. Perret es uno de los iniciadores y los innovadores del sintetizador, la música electrónica, y entonces utiliza el tema de Beethoven, dando el crédito de Beethoven en este nuevo álbum, y por ello, años más tarde, en 2009 y 2010, demandaron a Televisa por los derechos de uso de la pieza. Sí, y ganó la empresa, tuvo que pagar Televisa los derechos de autor. Aquí Perret no tuvo, porque las obras tienen 100 años de derechos, de derecho patrimonial. Da el crédito a Beethoven, sin embargo Chespirito no lo da. Y esta es la versión de Perret, precisamente, de Las Ruinas de Atenas. Thank you. cosas, ¿verdad? Qué cosas tiene la vida. Saludos a Alfredo Sánchez y a Patricia Castillo. Gracias, sí. Y a Fabiola Aranza Muñoz, titular de Una Cita con la Cultura, por todo lo que nos dice y por estarnos escuchando. Muchísimas gracias, Enrique, como no, siempre. Haremos un programa especial para la novena y quinta sinfonía. Ah, yo creo que para el Chavo del Ocho. No, a lo mejor podría ser, pero bueno, no. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Andrés de Jesús Reyes, Chuchín, Lupita Páez, Carlos Romano, les decimos hasta mañana. Buenos días. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Una radio de México. De México. La señal universitaria. Una radio de México. Marcianos llegaron ya, y llegaron bailando ricacha, ricacha, ricacha, ricacha, así llaman en Marte al cha-cha-cha. De un platillo volador, todos bajaron bailando, uno gozando, rascando, un güiro televisor. Marcianos llegaron ya, y llegaron bailando ricacha, ricacha, ricacha, ricacha, así llaman en Marte al cha-cha-cha. Las marcianas muy bonitas, en trajes de mamboleta, giraron en mil piruetas, al ritmo del ricacha. Marcianos llegaron ya, y llegaron bailando ricacha, ricacha, ricacha, ricacha, así llaman en Marte al cha-cha-cha. Otro marciano tocaba un instrumento muy raro, mezcla de timbal y piano. haciendo la rica ya. Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando rica ya. Rica ya, rica ya, rica ya. Así llaman en Marte al cha cha cha. Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando rica cha. Rica cha, rica cha, rica cha. Así llaman en Marte al cha cha cha. Llegaron ya y llegaron bailando ricacha.